Chilenos, dos candidatos tenéis, ¿por quién votarás? ¿Por Dios o por Satanás? No hagáis lo que hizo Pilatos. Jesús te ofrece su gloria y Satanás el infierno. Todo será para eterno según la sagrada historia. No borres de la memoria de Dios sus recuerdos gratos. Solo los muy insensatos se dejarán seducir. Ya tenéis para elegir, chilenos, dos candidatos. Uno te ofrece en el mundo gustos, engaños, placeres. Y tu alma, si en culpa mueres, irá al abismo profundo. Cristo es el ser sin segundo que nos da consuelo y paz. Dime cuál elegirás, con buena o con mala fe, de los dos caudillos que tenéis, por quién votarás. Si cambiáis por ser masón el título de cristiano, tu señor será un tirano, o mejor dicho, un dragón. En la próxima elección a dar tu sufragio va. Solo te equivocarás siendo estúpido remoto, al depositar tu voto por Dios o por Satanás. No te engañen con el oro que aquí en la tierra pisamos, pues la gloria que esperamos es el único tesoro. Deja al incrédulo moro con sus simples aparatos, que cometan desacatos y barbaridades crueles. Constancia, creyentes fieles, no hagáis lo que hizo Pilato. Al fin llega sin temor a la mesa electoral y como soldado leal vota por tu redentor. Dios será tu protector hasta el instante postrero. Ante el juez más altanero, marche cada uno en un combo, diciendo: cristiano soy, por mi religión muero.